Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Son las 22 horas, se acaba de despedir el pelado Torabe con su bombardeo del demo y la noche es nuestra. Por eso arrancamos con Rob Halford, sí señor, pelado, no te mueras nunca. We own the night, la noche es nuestra, claro que sí, hasta la 1 a.m. ponele la firma. We're not alone, we have a chance, you see. Let's live the dreams we have in life. There's nothing left if you can't walk with me. No, we need to put it right. We own the night, and whatever comes our way, nothing will hold us back when we love and we obey. When I'm with you, you give me all your strength, and with your love truth, don't need to run. Así es, señoras y señores, hasta la 1 a.m. dije y vamos a arrancar con todo porque aún lejos de nosotros, por lo menos en presencia, tenemos a Lemmy Kilmister recordándonos su paso por esta tierra y por nuestros corazones. Y por eso es que se anuncia el lanzamiento de un disco de covers con algunos de los que grabó especialmente en la sesión de Bad Magic, su último disco de Motorhead. Y hay no solamente un tema, sino un video que se hizo para el tema y que se estrenó esta semana. Me refiero al cover de David Bowie, Heroes, que para colmo fue presentado este fin de semana en el Wacken. Mickey D se lo anunció a todo el mundo, Mickey D, el batero de Motorhead. Y efectivamente lo corearon todos los pibes allá en Alemania cuando lo pasaron por las pantallas del Wacken. Un espectáculo increíble el Wacken para los que pudieron verlo en directo, lo que permite la tecnología de hoy en día, que es maravilloso. Hasta podrías haber visto al canario con piano cantando con Hebel Schalber un tema. De todo hubo. Para los que pudieron seguir la transmisión o tuvieron la oportunidad, yo lo pude hacer en parte, pero lo que vi me encantó realmente. Bueno, específicamente este tema que Lemmy hizo y que para colmo, según Mickey D, le gustó muchísimo porque tuvo aquello que Lemmy pedía obligatoriamente en todas las sesiones, divertirse. A Lemmy le encantaba divertirse. Por ahí lo contrario de Blackmore. ¿Se acuerdan que comentamos que a Blackmore no le gustaba la idea de divertirse? Para él la música era algo demasiado serio y no cabía esta idea de divertirse. Lemmy era exactamente lo contrario. Y aquí lo prueba presentando este video muy, muy simpático, con un guiño de humor para toda la audiencia. Y este tema de David Bowie, que prácticamente lo conoce todo el mundo. Mira, la otra vez estaba quejándome por un reclamo a Telefónica y me lo ponían todo el tiempo, Heroes. Realmente hasta que me hicieron perderle todo el gusto. Pero cantado por Lemmy me va a encantar, no tengo la menor duda. Entre las cosas que van a encontrar en este Undercover, se llama así el disco, Undercover. El cover tiene un umlaut, es decir, los dos puntitos arriba de la O. Tenés Breaking the Law de Judas Priest, God Save the Queen de los Pistols, ¿qué más? Del Cat Scratch Fever, Ted Nugent, algunos de los temas ya los conocés, Jumping Jack Flash de los Stones, Sympathy for the Devil también de los Stones. Hay varias cosas muy interesantes acá, Whiplash de Metallica, pero este tema es inédito y por eso lo vamos a escuchar en este momento, no solo porque salió esta semana, sino porque es un gran anticipo del disco de covers de Motorhead, póstumo realmente, pero maravilloso. Este es Lemmy haciendo Heroes, un héroe para otro héroe y todos los héroes juntos en esta canción. I can remember. Noche de entrevistas en tiempos violentos. No solamente tenemos una telefónica que hice esta semana con Ian Gillan de Deep Purple, sino también una con Mike Stanne de Dark Tranquility. Y más tarde en el programa vienen los muchachos de Matanza, los locales death metaleros de Matanza, death metal vieja escuela, imagínate, que van a estar aquí en el piso presentando, adelantando un tema de su próxima producción, mi viejo. Pero este primer bloque se los dedicamos a las novedades y no está mal porque hoy en día se puede hacer esto, no hace falta editar un single, se puede sacar un tema suelto, colgarlo en las redes y hacerlo público inmediatamente como hacen los muchachos de Florida Trivium, una banda que acaba de lanzar The Sin and the Sentence, un videoclip, es decir, El Pecado y la Sentencia, que presumimos estará en el próximo disco de Trivium, en la continuación de Silence in the Snow. Así que no nos queda otra más que presentar. El video es provocador, si podés echarle un vistazo no está mal, pero mientras tanto aquí está la música. Esto es Trivium haciendo The Sin and the Sentence en tiempos violentos. Seguramente conoces la canción que está sonando. La conoces vos, la conozco yo, la conoce cualquiera que tiene un poco de rock encima. Es Born to be Wild de Steppenwolf. Una canción que se hizo famosa en Easy Rider o Busco mi destino, como la tradujeron aquí. Pero que tiene la particularidad de ser la primera canción que nombra al heavy metal explícitamente. Heavy Metal Thunder, dice por ahí. Heavy Metal ya existía para aquel entonces como expresión, una expresión que hacía referencia a las drogas, a cómo pegaban ciertas drogas. Pero igualmente la primera vez que aparece en una canción y con este guiño, con esta intención, fue aquí. ¿Por qué la estamos pasando? Bueno, porque lamentablemente tenemos que hacer un obituario. Ha fallecido nada menos que Goldie McJohn, tecladista de Steppenwolf, esta semana a los 72 años de un ataque cardíaco. Por supuesto que hay presencia de ese órgano pesado en esta canción, pero vamos a pasar a la próxima, que también es muy conocida. Se llama Magic Carpet Ride, es una de las grandes canciones de Steppenwolf, grandes y además de las primeras. Y Goldie McJohn estuvo para formar junto con John Kay y el batero Jerry Edmonton Steppenwolf en los tempranos 60s. Y armaron este combo tan particular que incluso llegó a tocar alguna vez en River Plate como soporte de Decalt, en un día lluvioso y donde Decalt hizo un verdadero papelón, sonaron horribles. Y Steppenwolf no, sonó muy bien. ¿Por qué subrayamos la presencia de Goldie McJohn, que es un nombre, en realidad es un nombre de fantasía? El tipo se llamaba John Raymond Goldsby y lo de Goldie, o sea, dorado, se lo puso el propio John Kay y le sugirió, escúchame, ¿por qué no lo usamos esto? Bueno, dale, me voy a llamar Goldie McJohn. ¿Por qué es importante Goldie McJohn? Básicamente porque si tenés que referirte a la introducción del órgano como instrumento en el heavy metal, el primerísimo antecedente fue el Goldie McJohn en estos temas que estás escuchando, justamente. Mucho antes de John Lord, mucho antes de Ken Hensley, de Uriah Heep. Así que falleció Goldie McJohn, ya te digo, un tipo que había estado, bueno, en los primeros álbumes de Steppenwolf y que después llegó a estar en una encarnación posterior de Humble Pie con Steve Marriott, y que después continuó haciendo cosas esporádicas, pero como solista también, y que lamentablemente ahora ya no lo tenemos con nosotros. Pero sí vamos a escuchar un tema ahora, nada menos que Fat Jack, donde su estilo y su presencia se percibe nítidamente. Lo vamos a escuchar, el tema pertenece a Steppenwolf, por supuesto. Esto es en homenaje a Goldie McJohn. Yeah. Gran banda, Steppenwolf. Yo te recomiendo los primeros álbumes, los primeros 7 álbumes. Poner que le pegues una escuchada esporádica, porque realmente es una de esas bandas que vale la pena conocer como para entender qué pasó a fines de los 60s y principios de los 70s en todas partes. Una banda no solamente enormemente influyente, sino que la podés escuchar con absoluto placer. Hoy en día estás escuchando un tema de 9 minutos que vale cada segundo y se llama Monster. El otro día, justo cuando me enteré de lo de Goldie McJohn, y realmente impresionante, no hay nada que decir, mi viejo. Y un personaje que hacía mucho, pero mucho tiempo, del que no sabíamos nada, era Billy Milano. Billy Milano fue cantante de SOD, Stormtroopers of Death, y por supuesto tiene su banda MOD, Method of Destruction. Bueno, pasaron 10 años desde el disco anterior. Anunció Billy Milano que este disco titulado Busted, Broke and American, vale decir reventado, quebrado y americano, este disco parece ser el último. Él dijo que iba a ser el último disco de Method of Destruction. Y si vos pensabas que lo políticamente incorrecto de Billy Milano, que se manifestaba en Stormtroopers of Death y en Method of Destruction de otros discos, iba a ceder con la edad, ahora que tiene 53 años, te equivocaste. El tipo es todo lo insultante, todo lo irreverente, todo lo insolente que se puede ser a esta o a cualquier edad, mi viejo. Y por eso presenta este disco que es hardcore crossover de pura cepa. Y el tema que vamos a escuchar, ¿sabes cómo se titula? You are a fucking dick. Sos un maldito pelotudo, no sé cómo lo traduciría, pero vos me entendés porque el inglés está lo bastante extendido como para entender este tipo de cosas. You are a fucking dick, Billy Milano con Method of Destruction, MOD, suena en tiempos violentos, lo nuevo, che. Come on. sí, cortito, ¿qué esperaba? Hardcore crossover, ¿qué quería? Los 20 minutos de The Revealing Signs of God, de Yes, es lo que hay. Method of Destruction, mi viejo, y se nos hizo, finalmente se nos hizo. Black Country Communion ya anunció nuevo disco, te lo dije la semana pasada, se llama Black Country Communion BCC 4, porque es el cuarto disco, y ya hay un tema de adelanto. Cuando te digo Black Country Communion, te digo el supergrupo integrado por Glenn Hughes en bajo y voz, Glenn Hughes, Deep Purple, Trapeze, etcétera, etcétera, Derek Sherinian, Extreme Theater, Alice Cooper, Billy Idol, Jason Bonham, el hijo de John Bonham de Led Zeppelin, y por supuesto Joe Bonamassa, la gran revelación del blues rock de esta época, mi viejo, que además, bueno, toca metal con total soltura, como te habrás dado cuenta por los tres primeros discos de Black Country Communion. Bueno, ya está anunciado el disco, lo produce otra vez Kevin Shirley. A Kevin Shirley lo tenés por la referencia de Dream Theater y de Iron Maiden como productor, y esto estará saliendo próximamente. Mientras tanto, hay un tema que se llama Collide, es decir, colisión, que tiene un video que lo acompaña, donde simplemente están los músicos tocando, que es el tipo de video que a mí me gusta, por ejemplo. A mí, todos esos videos donde te ponen dibujitos animados o otro tipo de animaciones y los músicos no aparecen, para mí son totalmente inútiles. O sea, no me prendo en lo más mínimo. Pero cuando están los músicos tocando, ahí me interesa ver. Me interesa el vivo que tiene eso. O no tan vivo, simplemente las figuras de los tipos como emblema de la música que representan. Collide, lo nuevo de Black Country Communion. Y después de la tanda, vamos con la primera entrevista. El maestro Ian Gillan ya está en la gatera, dispuesto a correr la carrera hasta el final, mi viejo. ¡Vamos, Glenn and Company, con Collide y Black Country Communion! One, two, three. We'll be right back. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Ahorrá con mini costo. Fideos Molto 100% trigo candial por medio kilo 11,50. Salsas Molto Tetra Recar 340 gramos 15,50. Papel higiénico Higienol doble hoja 4 por 30 metros 31,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 6/8/2017. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Búscanos en la web fmrockandpop.com. Conectate con Rock and Pop. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Cumplir con los que todos los días cumplen. Cumplir con los que siempre cumplieron. Cumplir con los que no pueden cumplir. Cumplir con tu gente. Cumplir con la ley. Cumplir con la palabra. Cumplir con tu país. Randazzo. Va a cumplir porque cumplió. Cumplir. El valor de una palabra. Lista 509 Frente Justicialista Cumplir, letra R, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Valli Buca. Espacio cedido a un país, provincia de Buenos Aires. Un país se construye con seguridad. Por eso tenemos el equipo que logró bajar un 80% el delito en Tigre y San Fernando. Por eso tenemos propuestas concretas para cambiar el código. Es hora de que si un lugar vende droga pueda ser allanado y de que 10 años de condena sean 10 años de cárcel. Espacio cedido a Frente Socialista y Popular, provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, Gabriela Troiano, Hugo Amor, precandidatos a diputados nacionales, Frente Socialista y Popular, lista 502A. Rock and Pop. Espacio cedido a Creo. Yo creo que las convicciones son para toda la vida. Creo que voto a Pino. En provincia de Buenos Aires, precandidatos: Fernando Pino Solanas, senador; Pablo Micheli, diputado. Creo convicciones, lista 507. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Soy Guillermo Montenegro. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años? Por eso es importante que nuestro equipo crezca, sumando a Guillermo, que viene a trabajar con toda su experiencia para que podamos alejar definitivamente el narcotráfico de nuestros chicos. En equipo lo estamos haciendo posible. Guillermo Montenegro, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Es un carajo, boludo. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Tiempos violentos. Tiempos violentos. El metal no es plástico, no es cartón, no es cerámica. Tiempos violentos. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Tiempos violentos. Ian, can you hear me? Oh, there's something. I can hear a voice, but I can't hear what you're saying. It's so quiet. Okay, can you hear me? Me? Now I can hear you better. Oh, okay, yeah. Perfect. Deep Purple vuelve a la Argentina. ¿Cuántas veces estuvo en Argentina Deep Purple? Por suerte para nosotros, infinidad. Pero una vez más, y esta vez con el acompañamiento de Lynyrd Skynyrd y de Tesla. Una maravilla de show. Y tuvimos la ocasión de charlar nada menos que con Ian Gillan, cantante emblemático de Deep Purple, que nos va a responder unas pocas preguntas. Arrancamos hablando del nuevo álbum de Infinite, que salió a fines del 2016, y yo me preguntaba si el título de Infinito era tal vez una respuesta al título del anterior álbum, que justamente era una pregunta. Now what? ¿Ahora qué? Porque en aquel momento con esa pregunta se abrían justamente un montón de interrogantes sobre el presente y el futuro de la banda. Y nos dice Ian. Oh no, I don't think so. I hadn't thought of it that way. It's just a word that was being bandied around, and it was one on a short list, and I think it was as much to do with the design as anything else. Oh, no, nunca lo vi de ese modo. Es solo un título con el que estuvimos jugando y que quedó finalmente en una lista más corta de posibilidades. Tiene incluso más que ver con el diseño de tapa y con lo que el departamento de diseño propuso. De hecho, se trata de un título razonablemente abstracto y funciona bien, pero no tiene conexión alguna con No One. Este título de Infinite y el título de la gira, The Long Goodbye, El Largo Adiós, alimentaron las especulaciones acerca del retiro de la banda. Le pregunto entonces a Ian, ¿qué tan serio fueron acerca de la posibilidad del retiro cuando estaban preparando ambas cosas? Well, I think somebody just said, shall we make us the last tour? We've had a few illnesses in the band, and so we're concerned about health and stuff like that. Bueno, alguien dijo, deberíamos hacer de esta la última gira. Tuvimos algunos achaques de salud dentro de la banda por entonces, lo cual es irónico porque hoy goza todo el mundo de excelente salud, está en gran forma y tenemos mucha energía. Pero en ese momento tal vez llegamos a preguntárnoslo. Tenemos detrás un largo camino. Tiempos violentos. Te digo, es un álbum con muchas ideas interesantes. ¿Cómo hacen para mantener fresco el proceso de creación y grabación? I don't think we've ever had to follow a pattern. You know, I think of new things every day. I don't know about you, but you know, I get angry in the morning when I watch TV and I want to throw something at the bloody presenters. And I get happy when I see a good sports result and dice Ian, bueno, creo que nunca nos vimos obligados a seguir un patrón. A mí se me ocurren cosas nuevas todos los días. Me enojo cuando miro la televisión y tengo ganas de tirar las cosas a los malditos presentadores. Y me pongo contento cuando son favorables los resultados deportivos. Al interesarte en lo que pasa en el mundo, ya tenés dónde inspirarte. Eso por lo menos en cuanto a las letras. Y por lo demás, siempre hay emociones que van cambiando. Así que no hay estrechez de inspiración. Y en cuanto a la música, sale mucho de la química humana porque nos encanta tocar. Si observas a la banda, los muchachos entran a su habitación a mediodía y se ponen a tocar y siguen tocando hasta las 6, zapando y componiendo, pasándola bien, haciendo chistes, tomando café. Así que no es realmente trabajo. Es una faena de amor, sin estrechez de inspiración. Creo que es algo que sale naturalmente. Si vos ponés juntos a 5 tipos creativos y la química humana es correcta, acaban apareciendo buenos resultados. Le confieso, para mí, por lo menos, The Surprising es la canción más sorprendente en el sentido de atípica dentro del nuevo álbum. ¿Podrías explicar cómo llegaron a componerla? As always, the words and the tune comes at the very end. The rest of it is music, just spontaneously made. And it's not made in one piece. Sometimes there are some fragments. And sometimes I just come out from the kitchen and the guys are just playing some beautiful atmospheric music. No special direction to it necessarily. But you can feel the texture and you think, wow, that would be beautiful. Dice Ian, como siempre, las palabras y la melodía llegan al final de todo. El resto es música hecha espontáneamente y no se hace en una sola pieza. Algunas veces hay hallazgos casuales. A veces salgo de la cocina y los muchachos están tocando hermosa música con una gran atmósfera, sin una dirección determinada. Pero podés percibir la textura y te decís, wow, esto podría ser delicioso y convertirse en algo más. Y unos minutos más tarde ya tenés tres movimientos y una cadencia con sus altos y sus bajos y podés pintar esa atmósfera expresionista y no viene de una sola persona. Amo eso. Hay solos, por supuesto, pero la interacción entre todos en The Surprising es mágica. Al final, como te decía, vinieron las palabras y la melodía vocal, pero eso fue fácil. Cuando todo está ahí, yo puedo dibujar el resto. Es mi canción favorita del álbum, me encanta tocarla en vivo, te pone en un trance sobre el escenario. Y la vamos a escuchar The Surprising por Deep Purple para cerrar esta primera parte de la nota. Después seguimos con Tiempos Violentos y, por supuesto, con la segunda parte de esta nota, Ian Gillan, próceres si los hay. It wasn't quite the curse of Tutankhamun, or the kiss of death from Judas in the night. And it felt so far beyond the blue horizon, tempting me with transports of delight. When the devil took my hand and said, come along with me, well, there I was, wide awake and dreaming, reaching out for something in the sky. But I could not control that trembling feeling. Everything I wanted slipping by. When the devil took my hand and said, something you should see. I never knew what happened to my nightmare. Everything went dark that August day. The eclipse was on the other side of somewhere. And, but I was on the upside of a freight. And then an angel took my hand and said, come along with me. En un ratito tenemos la segunda parte de la nota que le hice por teléfono a Ian Gillan, mi viejo. Mucha gente me está preguntando si no le pregunté a Ian acerca del comentario que hizo Richie Blackmore de que él no tendría problema en hacer un show con Deep Purple, digamos un show final o algo así. En realidad no tuve la inquietud de preguntárselo. Se podría haber preguntado, no digo que no, porque si es algo que se dijo, es algo que existe. Pero realmente es una de las tantísimas provocaciones que suele hacer Blackmore. Y ya en una entrevista anterior, no la inmediatamente anterior que hicimos con Gillan, sino la otra, había habido también un comentario de Richie Blackmore muy reciente. Y Gillan los desestima de plano completamente porque no le importan. Ya lo dijo muchas veces incluso. Se podría haber hecho la pregunta igualmente. Yo preferí no hacerla y preguntarle otras cosas jugosas que ya escucharás también en la segunda parte. Y ahora, en nuestra sección de bandas emergentes, tenemos a la gente de Scumblack, una banda de Capital, que hace death y thrash y se formó, o mejor dicho, grabó su primer disco entre enero y marzo del 2016 en la nave de Osberg, es lo que vamos a presentar. El disco se llama Seocracy, por el tema este de los CEOs, ¿no? De los gerentes de empresa y demás. 9 temas, un álbum que tuvo buena recepción, nos dicen, en varios países de Europa. Y justamente los chicos están embarcando a una gira por Europa en septiembre, que va a pasar por Italia, Eslovenia, Austria, República Checa, Alemania, Holanda, Bélgica, y cierra en Alemania e Italia nuevamente. Así que de los chicos de Scumblack, justamente de este Seocracy, vamos a escuchar Sobrepoblación, el único tema en castellano que yo encontré en la placa, los demás están en inglés. Suena de esta manera. 11 de la noche y estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. We'll be right back. En efecto, mi viejo, acabás de escuchar a Stratovarius haciendo Black Diamond. ¿Cuánto hacía que no pasábamos Stratovarius realmente? Bueno, pero lo vale, caramba, ¿eh? Vamos a continuar nada menos que con un tema que sonó la semana pasada, pero en la versión de sus originales, vale decir, de Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy, solo que en la versión de Megadeth. ¿Por qué hizo Alice Cooper este tema? Bueno, porque en los 70s su mamá, vos sabés que Alice Cooper es hijo de un predicador, bueno, y cuando saltó a la fama rompiendo con un montón de costumbres y de moldes y con una imagen verdaderamente ultrajante, y su mamá no la pasó bien realmente. Las señoras de la sociedad y de la parroquia le dieron la espalda completamente diciendo, pero mire el hijo que tiene usted. Así que Alice Cooper compuso este tema, No More Mr. Nice Guy. Me refiero a Alice Cooper cuando todavía era la banda Alice Cooper, y Vincent Fournier tomaba este nombre y lo identificaron con ello. Luego, para la película Joker, aquella película del asesino al cual electrocutan y se convierte en energía y mata gente, que yo realmente es de Wes Craven, si yo mal no recuerdo, una película que yo le tenía muchísima fe y al final no fue tan interesante como yo pensaba, pero Megadeth hizo la banda de sonido, hizo este tema, No More Mr. Nice Guy, en una versión que le viene al Colorado Mustaine como anillo al dedo, porque tiene esa expresión en el rostro como escupiendo para un costado que dice, no más el tipo agradable, no más el tipo que se las banca todas, no más ese tipo, No More Mr. Nice Guy. Esto es Megadeth y pegadito un Dream Theater, che, Pull Me Under, para ir animando el trámite en tiempos violentos. We'll be right back. Mientras escuchábamos a Dream Theater, te recuerdo ya inmediatamente tras cartón, vamos con la nota a Mike Stanne de Dark Tranquility, porque el próximo 29 de agosto en el Vorterix toca esta banda sueca de death metal melódico, banda de Gothenburg, para recordarte. Y entonces tuvimos esta oportunidad de charlar por teléfono. Le agradezco a Carlos Noro la oportunidad de hacer la nota. Ya pegadita, acá la tenés. Y después, después de la tanda y de que venga el himno y toda la historia que suele venir, nos metemos en más entrevistas y la segunda parte de la nota con Ian Gillan y los muchachos de Matanza. Tiempos violentos. El metal no es plástico, no es cartón, no es cerámica. Tiempos violentos. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí, de aquí, de aquí a la eternidad. Tiempos violentos. Hello? Can you hear me? Hey. Oh, yes, okay. I can. Oh, finally, okay. Sorry, and thank you for your patience. Hey, cool, man. No worries. Okay, we had to change studios. This is a radio one. This is crazy at this time of the morning for us. This is not all right, here. All right. That's cool, man. Dark Tranquility, uno de los grandes referentes de la escena de Gothenburg, de aquella escena de death metal melódico que conmovió los 90s, viene a la Argentina nuevamente y aquí estamos hablando con Mike Stanne, el cantante de la banda, y empezamos preguntándoles por el último álbum de 2016, Atoma. Yo leí que el proceso para realizarlo fue el más largo, también el más tortuoso, el más estresante, y empiezo preguntándole a Mike, con una onda terrible, el hombre, ¿por qué fue así? Y contesto. Well, I think it's just a matter of getting older and we've having done so many albums. It's one thing, we have all the tools and we have all the experience we need in order to make an album. That's not the problem, but we've got to figure out a way to make it sound and feel new, you know, an adventure of different and challenging and interesting and all at the same time. And I guess we just put so much pressure on ourselves and each other that it becomes kind of crippling, you know, to... Creo que tiene que ver con que nos estamos haciendo más viejos e hicimos ya demasiados álbumes. Tenemos toda la experiencia que necesitamos para hacer un álbum. Eso no es un problema. Pero no es fácil encontrar la forma de hacerlo sonar y sentirlo fresco. No es fácil hacerlo arriesgado, interesante, desafiante y distinto. Todo al mismo tiempo. Le ponemos tanta presión encima que resulta aterrador. Habíamos puesto tantas expectativas en nosotros como individuos y en cada uno de los demás integrantes, y en aquel momento tratábamos de figurarnos qué dirección tomar, y no podíamos ponernos realmente de acuerdo en hacia dónde llevar la banda. Además, hubo cambios de formación y yo también me tomé algún tiempo en el medio. Fue difícil incluso a nivel personal. No fue solo una crisis musical y creativa. Se trató de recuperar la motivación. Una vez que superamos eso, volvimos a sentirnos bien con nosotros mismos. Las cosas salieron más fácilmente y encontramos una buena dirección para seguir. Así, se logró una buena experiencia en la grabación. ¿Hay un concepto detrás de Atoma? ¿O por lo menos un tema englobador a lo largo del álbum? Le pregunto a Mike. Well, I'm not sure about concept or theme, but there are definitely occurring things that kind of run through for most of the songs. It's about frustration over where the world is heading, a fear of who we are about to kind of become, and how segregated and divided we are, and how polarizing everything is, how kind of the internet has allowed opinion to become fact almost, or how fact gets distorted, and how truth is kind of subjective now, you know, which is scary, you know. So it's those things. It's based in the frustration over No sé si un concepto o un tema englobador, pero por lo menos hay un sentimiento que conecta a las canciones, dice. Y es el de frustración con respecto a hacia dónde va el mundo, nuestro miedo a aquello en lo que nos estamos convirtiendo, el darnos cuenta de lo divididos que estamos, de lo polarizado que está todo, de cómo cualquier opinión vociferada en internet parece convertirse en un hecho, de cómo la verdad puede ser distorsionada y subjetivizada según intereses. Es aterrador, ¿no? Es frustración acerca de cómo pensaba yo que sería el mundo cuando era más joven. Solía entonces no saber dónde estaba parado, pero me sentía en mejores manos y ahora que soy más grande aprecio más esas cosas. Cuanto más veo y aprendo, cuanto más viejo me hago, más me horrorizo de cuán jodidos estamos y la horrible gente que somos. Cada vez menos abiertos de mente, más ignorantes, menos informados y menos educados si te comparás con, no sé, con mi hija, dice y se ríe. Eso me horroriza, pero también me inspira y me hace pensar. Tiempos violentos. Este es también el primer álbum sin el bajista, guitarrista y miembro fundador Martin Henriksson. Él se fue declarando que había perdido la pasión por tocar música. Le pregunto a Mike, ¿esto lo vieron venir? No lo vimos venir, me dice, pero sí nos dimos cuenta de que no estaba feliz. Era como que estaba ausente en lo referido a las giras y a los shows. Se enfocaba cada vez más en las contrataciones y el manejo de la banda. Eso lo venía haciendo desde hacía muchos años y se empezó a ver claro que esa era su prioridad. Cuando estaba sobre el escenario parecía estar pensando en la próxima fecha o en cómo organizarnos en el resto de la gira. Él quería estar al mando de eso, quería estar pendiente y controlar todo en lugar de participar del momento musical. Y bueno, ahora es nuestro manager de tiempo completo y nosotros encontramos reemplazantes de tiempo completo para él como músico. Incorporamos a Johan Reinholz y a Christopher Amott, que funcionaron en vivo de manera fantástica. Y sí, es raro no tenerlo tocando con nosotros, pero al mismo tiempo estamos en contacto con él todos los días, charlando de la gira y de los detalles del negocio. Está todo el tiempo cuidando de nosotros, aunque no lo tengamos físicamente de él. Le pregunto a Mike. Dark Tranquillity pertenece a la hoy célebre escena de Gothenburg, por supuesto, pero ¿qué es lo que hace a la escena de Gothenburg tan especial en el sentido de que se trata de una comunidad de músicos que van de una banda a otra entre Dark Tranquillity, In Flames, Hammerfall, Tiamat, At the Gates? ¿Es porque todos se conocen entre todos desde hace tanto tiempo o hay alguna otra razón? Definitivamente es eso, dice Mike. A ver, Gothenburg no es una gran ciudad, ahí viven un poco más de medio millón de personas, pero todos nosotros empezamos en la música desde chicos, más o menos al mismo tiempo, a los 14 o 15 años, y parábamos juntos y empezamos a armar bandas desde entonces. Se dio naturalmente. Los integrantes empezaron a pasarse de bandas acomodándose según las circunstancias. Para mí, lo más especial de la escena y lo que amo de ella es que todo el mundo es abierto y amistoso y se suele alentar a los demás a animarse a tocar. Algunas de mis bandas favoritas son de amigos míos. Creo que todo tiene que ver con esta atmósfera relajada, agradable, alentadora y nada competitiva que se generó. Todos se ayudan entre sí y se comparten equipamiento y técnicos y se colabora creativamente. Fue así que se desarrolló una escena de death metal más que saludable. Tiempos violentos. Las voces podridas son parte del sonido de Dark Tranquility, por supuesto, le digo a Mike, aunque hay muchas bandas usándolas hoy en día. ¿Todavía considerás que las voces guturales son una forma válida de expresión que se puede utilizar en cualquier canción? That you want to get out. It's kind of difficult to think about it. Like it's a special power in screaming that I really love. And I love that intensity. And I mean, that's what really, really attracted me. Sí, claro, me dice. Eso es lo que el death metal pretende y es una forma extrema de expresión porque podés transmitir tu frustración y tu enojo a través de ella. Es casi una forma de descarga física. Hay un poder especial que viene de gritar y de vociferar así que realmente amo. Eso fue lo que me atrajo de cantar en primer lugar. Lo que hacían bandas como Creator, Morbid Angel o Destruction. Esa manera asombrosa de dirigir la bronca y sacar afuera todas las emociones. Dark Tranquillity está considerada como banda pionera del death metal melódico. ¿Esa etiqueta crea expectativas para ustedes? ¿O quizás les pone límites acerca de lo que sienten que pueden hacer musicalmente? For a while, I think, in the mid-90s, there was a lot of talk about it, and it kind of felt like it was limiting us because that's what everyone talked about. You know, whenever I talked to journalists or whatever it was, it was just all this stuff like that, metal, death, you know, whatever. And it just felt conflicting to us. And we were like, no, we are more than that, and we're not just about it, death metal bands can do more, you know, and that's what we kind of try to break off from that with Projector and Haven in the late 90s, because it just felt that we wanted to prove that we can be more than that. And I think we kind of did, and it helped us move forward, it helped us gain some confidence in un poco tal vez, me contesta. A mediados de los 90 se hablaba mucho de esto. Recuerdo que hablaba con cualquier periodista y me preguntaba al respecto del death metal melódico o de la escena y yo no estaba seguro de las respuestas. Pero hoy ya recorrimos un camino y estamos más relajados. Somos una banda de death metal, pero podemos ser mucho más. En realidad, nos ayudó a avanzar y a proyectarnos. Nos dio mayor confianza porque era algo que habíamos generado nosotros. Todo nos resulta más natural ahora y no representa una presión. No es que queremos escaparnos del sonido que tenemos ni de una etiqueta que no inventamos. ¿Cómo son los recuerdos de cuando empezaron? Le pregunto a Mike. ¿Eran conscientes entonces de estar creando algo nuevo, fresco o grande? To not be like any other band at the time, to a whole thing, you know, we just for the hell of it, we were like, had keyboards, just because no one else had keyboards. No, por supuesto que no. Nuestro objetivo era tocar y apartarnos de lo que los demás estaban haciendo. Tratábamos realmente de no sonar como ninguna otra banda de aquel momento. Metíamos teclados porque nadie más los tenía. Pusimos voces limpias en el primer demo porque nadie cantaba así. Guitarras acústicas y todo eso. Tratábamos desesperadamente de no parecernos a nadie. Por supuesto que al principio nadie lo entendía. En 1992 o 93 nos preguntabas, ¿qué están tratando de hacer? Éramos una banda de metal solamente, pero teníamos mucha confianza en lo que hacíamos y nos encantaba ser diferentes. Cada vez que la gente nos cuestionaba, eso nos reforzaba en la idea de que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Así que seguimos para adelante. La gente se enganchó y se nos convirtió en una filosofía. Tiempos violentos. Después de todos estos años, le pregunto a Mike, ¿cuál consideras que es el logro más grande de Dark Tranquillo? Pienso que la longevidad. De lo que estoy más orgulloso es de que seguimos avanzando y no tuvimos que comprometernos fuera de la banda, ni por lo que nos impusiera una compañía, ni las ventas de discos, ni los charts, nada de eso influencia lo que hacemos. Solo continuamos haciendo lo que nos gusta. Nunca tuvimos que conformarnos y adaptarnos a reglas externas, y creo que valió la pena. Para cerrar, ¿qué podemos esperar del show de Buenos Aires y de la banda en vivo? Y dice Mike. Wow, it's actually quite different experience now. Since Nicholas has taken some time off to be with his kids, we have Christopher Amos, who's doing our journey on guitar, and then he will bring out from Nonix and Andromeda, sitting in the line, and they are incredible guitar players. And then we also have Anders Nivert, who's new to the band, but he's been here Bueno, la banda representa una experiencia bastante diferente hoy. Niklas Sundin se tomó un tiempo para estar con su hijo. Tenemos a Johan Reinholz de Andromeda y a Christopher Amott, el hermano de Michael, ex Arkenen y Armageddon, que son increíbles guitarristas, y a Anders Ivers de Tiamat en el bajo, que hace 2 años que está. Es una formación nueva, por cierto. Creo que nunca sonamos tan bien. Abordamos de manera diferente las canciones. Estamos muy contentos y pienso que vamos a dar un show fantástico allí. No puedo esperar para estar en Buenos Aires. Tenemos canciones muy buenas para ofrecer. Va a ser mágico. Thank you very, very much. See you, bye bye. Dark Tranquillity sonando en tiempos violentos. Hey, this is Michael from Dark Tranquillity. What you're about to hear is the opening track from our album Matoma. This one's called Encircled. Save me. and Pop 95.9. Donde el rock. Donde el rock vive. Ahorrá con mini costo. Arvejas Molto Tetra Recar 340 gramos 7,99. Lomo de atún Molto en aceite o al natural 170 gramos 34,99. Agua Marolio por un litro y medio 10,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 6/8/2017. En confiterías y panaderías Mangini encontrás la mejor calidad además de una gran atención. Ingresá a www.manginiconfiteria.com.ar y conocé nuestros locales, variedad de productos y servicios para eventos y empresas. www.manginiconfiteria.com.ar. Calidad y mejor atención. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Decime una cosa, ¿vas a estar todo el día con el telefonito y escuchando la radio? ¡Perfecto! Anota, descargate la app de Rock and Pop para iPhone o Android y escucha la radio, entra a las notas, busca las entrevistas y mucho más. En el Apple Store o en el Play Store, poné Rock and Pop y encontrá la app. 95.9, con vos en todas partes. 95.9, Rock and Pop. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Espacio cedido a Encuentro Popular. La peor pesadilla de Macri. 40 legisladores se fueron con Macri y con los buitres. Cortá boleta. El 13 de agosto votá a Cristina. Y después votanos a nosotros, que no traicionamos ni al pueblo ni a Cristina. Cristina senadora, Luis de Lía diputado. Lista 506, Encuentro Popular. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Hola, soy Nicolás. Soy Paula. Y yo soy Esteban. Queremos sumar nuestras ganas a este equipo que es imparable. Queremos sumar nuestra voz a la esperanza de todos los que queremos vivir mejor. Porque juntos es posible. Esteban Bullrich, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508. Espacio cedido a Creo. Creo en un país con industrias propias. Creo que voto a Pino. En provincia de Buenos Aires, precandidatos. Fernando Pino Solanas, senador. Pablo Micheli, diputado. Creo convicciones. Lista 507. Espacio cedido a Frente Socialista y Popular, provincia de Buenos Aires. Viví mejor, vota distinto. En provincia de Buenos Aires, Víctor de Genaro, Lidia Braceras, precandidatos a senadores nacionales. Frente Socialista y Popular, lista 502A. Espacio cedido a Frente Justicialista, cumplir. Cumplir con los que todos los días cumplen. Cumplir con los que siempre cumplieron. Cumplir con los que no pueden cumplir. Cumplir con tu gente. Cumplir con la ley. Cumplir con la palabra. Cumplir con tu país. Randazzo va a cumplir porque cumplió. Cumplir, el valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista, cumplir letra R, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo. Espacio cedido a un país, provincia de Buenos Aires. Un país se construye con seguridad. Por eso tenemos al equipo con experiencia que logró bajar un 80% el delito en Tigre y San Fernando. Por eso tenemos el compromiso de que cada vecino tenga su botón de pánico y su alarma vecinal gratuitos. Y por eso tenemos propuestas concretas para cambiar el código. Es hora de que si un lugar vende droga, pueda ser allanado y de que 10 años de condena sean 10 años de cárcel. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te advertimos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡No! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Changes, I've gone through pain. Not enough reason for me to go insane. Nuestra sección en vivo es otra cosa, nada menos que Europe, con la presentación de The Final Countdown, el show aniversario de los 30 años. Es en vivo en el Roundhouse de Londres, mi viejo. Y justamente Europe acaba de anunciar la salida para el 20 de octubre próximo de un nuevo disco de estudio, Walk the Earth, Caminá la Tierra. Ya está el arte de tapa, muy 70s para mi gusto, por lo menos. Es la continuación de War of Kings, el disco anterior, Europe, que tocó este año en Argentina en un gran show y que ahora está sacando otro disco. Una de esas bandas que en su momento, bueno, fue considerada por tener un hit que fue multiplatino, bueno, tuvieron un hit, tuvieron suerte. No, no tuvieron suerte en absoluto. Son una gran banda con un gran cantante como es Joey Tempest y con un guitarrista como John Norum que realmente la gasta. En cualquier momento hay un adelanto del disco de estudio Walk the Earth que ya anunciaron. Y vamos a dedicarle este momento, esta sección de En Vivo es Otra Cosa, al hard rock y a un virtual desconocido, el señor Stoney Curtis. A vos seguramente no te sonará, y si te digo que apareció, por ejemplo, en los discos solistas de Gypsy Pearl, el cantante de Love Hate, que también pasó por Elegance y por Quiet Riot, tampoco te va a decir gran cosa. Y tiene una banda que se llama Count 77, Conde 77 en inglés, que hacen básicamente hard rock con un toque glam, si querés. Tampoco te va a decir nada. Y si yo te presento la Stoney Curtis Band, mucho menos te va a decir. Pero tienen 6 discos, este guitarrista tan interesante. 6 discos que realmente valen la pena. Uno de ellos, que se llama Live, en vivo, vale su peso de punta a punta. Por eso te lo presento, justamente para tomarlo en cuenta, porque cada vez que saca algo es una fiesta, pero es muy, muy poquito conocido. Igual, ¿para qué estamos en tiempos violentos? Sino para conocer propuestas nuevas. La Stoney Curtis Band, ojo, influencia de Led Zeppelin, de Deep Purple, de Free, de todas las grandes bandas de blues eléctrico de los años 70, no te quepa ninguna duda, pero ten en cuenta que cada vez que hacen un blues tiembla la tierra y en vivo se nota. Ahora no vamos a escuchar un blues, vamos a escuchar hard rock. Evil Women, Mujeres Malas, escuchá lo que hace este pibe en vivo. Si suenan así, yo realmente compro el pasaje, no solamente compro la banda. Stoney Curtis Band sonando en tiempos violentos, después la tanda, después matanza aquí en los estudios como para la entrevista y el adelanto de su próxima producción. We'll be right back. it's over. So long and farewell and drop dead. Noche. Y estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. dedicarnos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Te tuvimos en brazos, te vimos crecer, crecer. Y te vimos reventarte el ciático tratando de agarrar una púa. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Señoras y señores, Matanza, sorpresa, me dijeron, che, los chicos tienen un tema de adelanto del próximo disco. Y yo dije, bueno, que vengan y nos cuenten. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, Guata acá con nosotros y el caballero que se va a presentar. ¿Qué tal? Buenas noches, Norberto Oviedo. Muy bien, los dos preparadísimos como para ofrecernos el adelanto este. Contanos un poco en qué anda la cosa. Yo hasta el segundo disco tenía toda la referencia, después no sé qué pasó. Estamos preparando, ya terminando la tercera parte, El Orfanato. Uh-huh. Es una trilogía conceptual, ¿no? Uh-huh. Casualmente mañana ya estamos en la etapa final, que es de mezcla. Bien. Pero tenemos este tema de adelanto que lo hicimos finales del año pasado, como para... La idea era esta, teníamos muchas ganas de sacarnos las ganas, ¿no? De grabar ahí en el estudio Panda. Ajá. Y tuvimos la posibilidad a través de Iván Iníguez, que es amigo nuestro también, productor también ahora del disco. Che, bueno, lo produce Iván, de hecho. Sí, bien, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a hablar así. Vamos a ver qué pasa. Obviamente sabíamos que iba a pasar algo muy interesante y muy copado. El sonido es un uh-huh. estudio mítico. Y bueno, decidimos ahí grabar el adelanto. Lo hicimos un video también. Este tema va con un video incorporado. Exactamente, sí, sí, sí. Ok, Psicología, una mentira, así se llama. Sí. Bien. Y bueno, nos sacamos las ganas y después ya nos podíamos bajar del carro y bueno, tenemos que grabar todo el disco ahí. Una vez de haber escuchado el audio de ese claro. estudio y todos la tecnología que tiene, los fierros también viejos, viste, uh-huh. valvulares y qué sé yo, como dice Guata, la onda no era, viste, bajar de ese nivel. Uh-huh. Y bueno, nos embarcamos en grabar todo el disco ahí, que terminó siendo una experiencia que todavía no terminó en realidad, pero hasta lo que viví todavía es genial. Así que tenemos ahora 5 días de mezcla y falta la semana que viene y ya vamos a ver si lo vamos terminando. Y digamos, el grabarlo de esta manera no va a hacer diferencia con los dos discos anteriores en cuanto a la unidad de sentido de la trilogía. En sentido de sonido, sí, va a haber diferencia y también hemos evolucionado en todo sentido. Este disco es mucho más cinemático, uh-huh. Es más conceptual todavía, nos hemos concentrado mucho más en el guión. ¿Sigue teniendo los parlamentos esos al comienzo de cada tema? Exactamente, y entre medio de los temas también. Uh-huh. Como te dije recién, es más cinemático este disco, ¿no? Tratamos de que la experiencia de escucharlo sea también como de ver una película, o de hacerte la película, ¿no? Sí, está buenísimo porque de hecho el hilo conductor, o sea, sigue siendo el mismo. La historia sigue hilando por el mismo lugar, pero como hubo cambio de integrante también en la banda, cambia un poco el audio, ¿viste? La composición. ¿Hubo cambios de integrantes? Sí. Ah, sí, póngame sí. al tanto, yo te perdí entonces. Del segundo disco, sí. ¿Desde el segundo hasta ahora? Sí, del segundo disco entró Nini Carabajal. Ajá. En las guitarras, que era ex guitarrista de Renacer. Sí, tocó un montón de bandas. Un montón de bandas, ¿no? Uh-huh. También entró Federico Fischer, bajista. es un amigo de ahí de la sala, y aparte es un pibe, un pendejo, que viene con muchas ganas, mucha energía, siempre este tipo de bandas, y a todas, ¿no? Siempre uh-huh. viene bien el recambio, ¿no? Sí, con sí, gente, sí. Porque nosotros ya estamos un poco viejos. Me reía recién de del separador de Rock and Pop. Te duele el nervio asiático si te agachaste a agarrar una púa. Claro, claro, claro. Bueno, y el lema de la radio también, que el rock no envejece, se hace más grande. Sí. Está también Martín Soria, uh-huh. En la batería, que fue quien fuera baterista también de Virtual, de Humanizer, Climatic Terra, Lobotomy. Ajá. Y bueno, incorporamos también un chiche nuevo, que es Piru, que está, digamos, disparando todo lo que se refiere a los sonidos, ¿no? Ajá. ¿Pero en vivo también? En vivo, claro, también. En vivo. Más que nada vos. Para en vivo. Ok. Para, porque la, como te decíamos antes, tiene muchos sonidos de película. Sí. Entonces queremos que el disco que se grabó en vivo sea exactamente igual. Ajá. En este disco nosotros, digamos, todos los sonidos fueron producidos por nosotros. Las introducciones y todos los componentes que están en los temas. Diferente a los dos discos anteriores, que habían un 50% era nuestro y otros ampliados de alguna película, alguna cosa que tenía que ver con la letra. Sí. En este 100% nuestro, fabricado allá en la sala nuestra, ¿no? Bien, y también con algunos retazos de realidad provenientes de los noticieros y demás. No, ¿o ya no tanto? No, ahora no. Lo que pasó la vez en el disco anterior no eran retazos, fueron hechos para el disco nuestro. Sí, pero no había párrafos, no. Que estaban tomados, no, fueron creados a propósito. No, los creamos, hablamos con la gente. En el caso, capaz que vos decís, el que estuvo Jules, sí. Que lo hizo para nosotros exclusivamente. Ah, bien. No fueron tomados bien. Así, sampleados ni nada. Maravilla. Y bueno, estamos como más compenetrados en todo eso, aparte, bueno, la parte musical que ahora está toda, digamos, a cargo la composición acá de Norberto. Uh-huh. Estamos refinando mucho más todo, ¿no? ¿Y el lanzamiento sería para cuándo del disco? Y para octubre. Para octubre. O sea que sale en 2017. ¿Y el primero salió? El primero salió 2010. O sea, 7 años para toda la trilogía. Uh-huh. O sea, son los tiempos que manejamos acá, ¿viste? Sí, o sea, por supuesto. O sea, si bien nosotros somos una banda que nos hemos expandido bastante, uh-huh. pero no dejamos de ser una banda de death metal, ¿no? Son los tiempos que manejamos acá y bueno, es como, me parece que tendríamos que haberlo sacado por ahí tal vez antes, pero bueno. Yo lo que iba a preguntar básicamente es qué pasa ahora que la trilogía cerró y hay que avanzar hacia lo siguiente, si ya tienen algún tipo de vistazo hacia el futuro. Hay que reinventarse como todo, uh-huh. como la música, como el arte, como todo. Y eso ya lo estamos craneando también. Así que primero vamos con esto, uh-huh. y después vamos a ver por qué lado vamos a salir. Bien, presentación, entonces, estreno de Psicología, una mentira, un adelanto del próximo disco, que se va a llamar ¿cómo? El Orfanato Parte 3. El Orfanato Parte 3. Sí. Esto es Matanza, sonando en tiempos violentos, lo escuchamos y después lo comentamos con los chicos acá, obviamente. La momento me siento agado, deprimido, llorando sin razón. Santa voz y florece un brote. Que hace de pega toda mi violencia, toda mi apresa, toda mi malignidad, toda mi violencia. Y usted, tratándome como enfermo mental, en este asqueroso lugar. We'll be right back. Así es, señores, señores, lo acabamos de estrenar entonces. Psicología, una mentira, esto es Matanza o Matan Sociedad Anónima, como ustedes quieran llamarlo. Siempre tengo el tema. Está bien dicho de cualquier las tres manera. Okay. Hasta con Z. Hasta con Z. Bueno, tenemos además un sorteo muy particular que tiene que ver con el show de Nile, ¿verdad? El caballero sí, acá, Norberto, va a explicar. Gentileza de la gente de Icarus Music nos dio la posibilidad de poder en la página oficial de Matanza Facebook, hacer un sorteo donde las personas deberían de etiquetar con quién querían ir. Entonces se hacen acreedores de 2 entradas para el Resident Night. Ajá. Así que nada, trajimos todos los nombres en una bolsa acá cerrada herméticamente que se va a abrir ahora. Bien. Y si acá me hace mi asistente, por favor, me hace... Y bueno, la secretaria acá va a sacar... ¡Claro! A ver, voy a hacer yo. ¿Uno hay que sacar? Sí, hay que sacar uno. Uno solo. A ver. Estoy revolviendo en la bolsita y aparece Cintia Martínez Miguel, Miguel Sabat, dice. Ok, genial. Ahora esos chicos deberían de mandar un mensaje. Ya toda la gente sabía que tenía que escuchar el programa porque se iba a hacer acá el sorteo. Esos chicos deberían de dejar un mensaje en la página con el número de documento y las entradas se las dan en la puerta... El día del show. Bien, 25, en la página de Matanza. El 25 de agosto, Uniclub. Ok, perfecto. 25 de agosto. También va a estar, sí. 1917. Sí. 17, sí. Y Mórbida. Ok, y Sierra Nile, estamos Sierra hablando. Nile, perfecto. Bien, vamos a estar hablando además de Nile en las próximas semanas, porque vamos a sortear algunas entradas por las que estuvimos charlando. Así que estén pendientes porque el evento además sigue ligado a nosotros de alguna manera. ¿Sí? Como corresponde. Es como corresponde, la idea. ¿Qué expectativas para este show? Buenas expectativas. Estamos ensayando mucho para este show y para los próximos que tenemos. Nosotros estuvimos sin tocar acá en Buenos Aires y los alrededores con Urbano, ¿no? Que es el circuito, digamos, más grande de lo que es Argentina. Uh-huh. Un año y medio, dos, estuvimos tocando simplemente en el interior, ¿no? Y es como que ahora... Después, luego de tanto tiempo, estamos con mucha energía presentando temas nuevos. No va a ser la presentación oficial. Tenemos otra presentación el 11 de noviembre, uh-huh, en el Amparo, en Bursaco, que ahí sí va a ser algo más, más programado para nosotros exclusivamente, ¿no? Bien. Aparte con Disco Hermano, presentando todos los temas del disco, ya trabajando sobre eso. Bien, maravilloso. No es la presentación oficial ahí en Bursaco del disco, ¿por qué? Porque es con Urbano. Pero como no había lugares disponibles y ese tipo de cosas, lo hacemos ahí y de ahí arrancamos. Está complicado el tema para tocar, ¿no? Está complicado. Y ahí están caros, los costos son caros, ya lo sabemos, ¿viste? Hay muy pocos lugares, digamos, decentes también. Uh-huh. Si bien nosotros no tenemos historia, después tenemos varias fechas más también, ya digamos, cerradas. Tenemos en Sorba, José C. Paz. Eso es el 23 de diciembre. Uh-huh. Y unas cuantas más ya cerradas, ¿no? Pero se complica el tema de los lugares, ¿no? Más que nada acá en Capital. Los costos son muy altos. ¿Y el video para cuándo? El video y ahora terminamos el disco y arrancamos también a cranear. Ya inclusive tenemos el tema que va a ser el corte y el video. Ajá. Que no, o sea, no lo terminamos todavía, pero ya estamos pensando en eso, en cuál va a ser el tema y cómo va a ser el video. Ajá, ok. O sea que si el lanzamiento es para octubre más o menos, sí, el video lo tendrían un poco antes. O después también, porque vamos a ver los tiempos que manejamos también, porque también es... Está bueno, viste, si ya sabemos que salimos con el disco, sí, en octubre, tenemos, digamos, la prensa, la promoción para ese tiempo y después como para poder seguir dándole manija al disco, tal vez el video lo tiremos más adelante. Bien. ¿Entendés? Para no tirar toda la carne al asador enseguida. Y bueno, de paso, bueno, le doy las técnicas a las bandas. Bien ahí. Señoras y señores, es Matanza. Muy artesanal todo. No, además de muy artesanal, es algo que siempre es un lujo poder ver en su proceso, ¿no? Porque acá se va dando de esta manera. Además de ir encontrando lugares donde poder tocar este tipo de propuestas, que no es algo que puedas tocar en cualquier lado. Imagínate, vas no sé, a un pub. donde y se complica bastante. Y se complica un poco. Bueno, ahora con ustedes, los muchachos de Matanza, después de este interludio de jazz, continuamos. No es la idea, pero bien, maravilla. El Amparo de Bursaco no conozco, ¿qué onda? Está muy bueno, es un lugar agradable. Anoche, casualmente, yo estuve en un show que tocó Connor. Sí. Y está muy bueno, es enfrente de la estación. Ajá. Están tocando muchas bandas ahí. Y bueno, es un lugar también que nosotros nos sentimos muy cómodos porque somos amigos, ¿viste? Aparte, está creciendo el lugar, está creciendo. Somos amigos, te vuelvo a repetir, o sea, somos muy amigos del dueño. Tenemos la posibilidad también nosotros, por ejemplo, el hecho de empezar a tocar ahí, nosotros solos, ¿no? Uh-huh. Bueno, también vamos a tocar con Inazulina y con Sotanas, la banda de Flavio. Ah, mira vos. Y los hijos. Sí, sí. En realidad es la banda del hijo. Flavio está de invitado de los hijos. Sí, sí, Inazulina, el de Carolina Bacos, que sí. Es la mujer de Hechizo, que estuvo hace un par de semanas aquí en el programa, justamente. Tenemos la posibilidad de poder ensayar el show, porque nosotros queremos hacer un show, digamos, como que quede, ¿no? Como que quede sin precedentes. Aparte, tenemos muchas ganas de tocar, porque hace bastante tiempo que no tocamos. Pero como dice acá Guata, tenemos la posibilidad, que es amigo nuestro, el dueño del lugar, de poder ensayar y tratar de armar una especie de escenografía, ¿viste? Prepararnos bien al 100%. Mira qué bueno, yo hace un tiempo que no ando por Bursaco, que era de donde eran mis tíos, justamente. Así que bien, maravilla, bien. No, está bueno, y bueno, pues ya tenemos el circuito programado, también en el interior, y bueno, estamos a full, y creemos que este disco va a estar muy bueno, está bastante craneado. No, además es el cierre de la trilogía, sí, ¿viste? Claro. Para el que venía esperándolo, está fantástico. La historia está buenísima. También. Claro, la historia además es escabrosa, por decirlo menos. Si las dos primeras partes lo eran, la tercera tiene que cerrar de esa manera. Más psiquiátrico todavía. Señoras y señores, Guate y Norberto de Matanza pasaron por tiempos violentos y nosotros ahora nos vamos a introducir en la nota con Ian Gillan en la segunda parte. Ya la tenemos, ya está preparado. Se acaba de ir Lucho Neves, quedó Natalia Ceballos en la operación técnica y nosotros vamos hasta la 1 de la mañana. Guata, Norberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y no nos burlamos de vos. La primera vez que sacaste platea porque 3 horas parado no daba. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Continuamos con la nota a Ian Gillan, nota telefónica exclusiva que hicimos con motivo de la venida de Deep Purple a la Argentina una vez más sobre el final del año con Lynyrd Skynyrd y con Tesla. Le pregunto, usualmente no hacen covers, así que me imagino que la versión de Roadhouse Blues de los Doors fue el resultado de la buena atmósfera en el estudio. ¿Fue así? I didn't even know that. I swear to you, I didn't know that record, that track was on the record until somebody sent me the record. Y nos dice Gillan con total franqueza. Te juro que no sabía que ese corte iba a aparecer en el disco hasta que alguien me mandó el disco. No era la intención que estuviera en el disco. Imagino que a alguien le gustó mucho, sea el productor o la compañía, y decidieron ponerlo a último. Para mí fue una de esas cosas. Estábamos zapando y boludeando y alguien empezó a tocar. Yo tenía mi armónica a mano. No sé, hacemos eso todo el tiempo. Jugamos con un montón de música diferente y no esperamos que termine en un disco. La verdad, no me gustó demasiado el resultado, pero al fin y al cabo, ¿quién soy yo? Y se ríe, por supuesto. ¿Cuánto de esa atmósfera relajada que se percibe en el disco es responsabilidad del productor Bob Ezrin? Le pregunto, productor que vos reconocerás de un montón de grandes discos, entre ellos un colaborador habitual como Alice Cooper. Ten en cuenta que Roger Glover participa en el último álbum de Alice Cooper en Paranormal que acaba de salir, seguramente el nexo fue Bob Ezrin, podemos imaginarlo de sobra. Y contesta Ian. Well, it's a big influence. Bob did a great job with us, and it's not really just to do with the music, it's to do with the refinement and the direction. I think there's no shortage of inspiration, and Deep Purple could write music until, well, forever and ever. It's not a problem. But Bob says, look, there's too much of that, there's too little of this. Relax, develop the steam, make it longer, enjoy it, go as you would with a jazz group, and go as you would with Deep Purple in 1970s or 69 and just develop it. Have fun. Es una gran influencia. Bob hizo un trabajo estupendo con nosotros y no tuvo que ver tanto con la música sino con el refinamiento y la dirección que tomamos. Insisto en que no hay estrechez de inspiración en Deep Purple, pero Bob siempre estuvo ahí para señalar: hay mucho de esto, demasiado de esto otro, relájense un poco, desarrollen esto, hagan algo más largo esto otro, diviértanse, tómenlo como lo habría hecho Deep Purple en los 70s, déjense ir. Y en segundo lugar, su experiencia nos consiguió el mejor sonido que hemos tenido. Hizo un gran trabajo en eso. Además, es un músico consumado, estupendo pianista de jazz y de música clásica. Nosotros como músicos sentimos un gran respeto por él, así que charlamos de igual a igual. Si es cierto que influyó en nosotros con respecto a los arreglos, en ello fue muy importante. Perdón, va, esto va de vuelta. Si es cierto que influyó en nosotros con respecto a los arreglos, en ello fue muy importante. En Deep Purple somos todos iguales, nadie puede ser dominante. Y a veces nos lleva mucho tiempo llegar a una decisión. Así que todos lo miramos y él termina diciendo: no, esta es la que vale, vamos con esta. Y nosotros nos sentimos felices de que resolviera esas cosas. Así que hizo una enorme diferencia en muchos aspectos. Nosotros venimos con 100 ideas y él fue muy bueno escuchándolo todo y sistematizándolo, porque nada se rechaza hasta que finalmente las cosas encajan. Tiempos violentos, violentos, violentos, violentos, violentos, violentos. ¿Qué podemos esperar de esta gira y cuántas canciones de Infinite llegan a tocar en vivo? Le pregunto. Well, we've done 31 shows already, and at the moment we're doing 4 songs from the album, and it's working fantastically. We're doing Time for Bedlam, we're doing The Support, and one other I can't remember. So it's very difficult to include new material because the audience, I don't think, wants to hear too much new stuff. Bueno, but at the same hicimos 31 shows ya y en este momento hay 4 canciones de Infinite en el setlist que funcionan de manera fantástica. Time for Bedlam, The Surprising, Johnny's Band y ya no me acuerdo más, te lo apunto yo, es Birds of Prey, la que se olvidó Gillan en el racón. Es muy difícil incluir nuevo material porque a la audiencia no le gusta demasiado material nuevo, aunque al mismo tiempo sería una locura no incluir. Todavía hacemos algunos temas de Now What, con lo cual lo nuevo también está presente por ese lado. Pasa que hay tantos clásicos que la gente quiere escuchar. Es un buen balance, me parece. Te pregunté el año pasado por la posibilidad de reflotar la Ian Gillan Band y me dijiste que no había chance de eso. ¿Es porque te sentís en Deep Purple más cómodo que nunca? Yes, absolutely. Well, everyone's comfortable. The band is very happy. There's a lot of energy, there's a lot of inspiration. And when you have a working environment like that, then you can't complain. I mean, it really is fantastic. Sí, absolutamente. Todo el mundo está contento dentro de la banda. Hay energía e inspiración. Cuando tenés una atmósfera de trabajo como esta, no te podés quejar. Realmente es fantástico. Hay muchas risas, nadie se toma demasiado en serio, hay muchos chistes corriendo, todos estamos muy felices. ¿Qué tan feliz estás vos, le pregunto, de cantar en vivo en estos días? Fantastic, better than ever, because technically the equipment is better than ever. The sound live is reliable, is consistent every night. We have fantastic engineers and fantástico, contesta Ian. Mejor que nunca, porque de hecho el sonido es mejor que nunca. El sonido en vivo es confiable y consistente cada noche. Tenemos ingenieros fantásticos. Además, me encanta el desafío. Siento mariposas en el estómago durante el horario del almuerzo, el día del concierto, porque hay tanta improvisación sobre el escenario que nunca sabes del todo lo que va a pasar. Así que tenés que estar muy fino, muy a punto y muy al tanto de lo que los otros muchachos están haciendo, porque hay giros y vueltas inesperadas durante el show. Así que, mejor que nunca realmente. Siempre me gustó tocar en vivo. Es la parte más interesante y excitante del oficio. Debo reconocer que todo ha mejorado. Solíamos tener muchos problemas de feedback y de no escucharnos del todo bien, pero hoy en día todo es mucho más consistente. Así que sí, soy muy feliz tocando en vivo. Muchas gracias. Me agradece a mí por hacerle la pregunta de qué tanto le gusta cantar en vivo. Ian Gillan, ¿me entendés, no? Yo abrí los ojos a la vida con Highway Star, te podría decir. Bueno, una pregunta casi sobre el final que quiero compartir. Les pregunté, porque siempre está el mito de cómo se llevan las bandas en la gira. Bueno, ellos vienen con Lynyrd Skynyrd. Ok, con Lynyrd Skynyrd vienen a Sudamérica. Le pregunto si hay contacto entre las bandas. Y dice... Hi, Lynyrd Skynyrd on all the South American dates, yeah. They're on all six shows, I think, yeah. Ok, did you play with them before? They've been on our show... Tocamos dos veces con ellos, una en Inglaterra y otra en Estados Unidos. No tuvimos ningún contacto. Terminan de tocar y se van a casa. Nos vemos en los camarines y nos saludamos. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo salió el show? Ah, buena suerte. Y eso es todo. Thank you very much, Ian. See you over Argentina. Bye bye. Thank you. Y así nos estamos despidiendo también de la nota. Se despide Ian con el saludo. ¿Y sabés qué vamos a escuchar? El tema que se había olvidado el maestro Gillan, Birds of Prey. Obviamente en el escenario se lo acuerda perfectamente. Saludo para la audiencia entonces. Birds of Prey de Deep Purple y continuamos en Tiempos Violentos. Hi, this is Ian Gillan from Deep Purple. You're listening to me on your fantastic radio show. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Una noche, un show, The Kills, la banda de rock alternativo que revolucionará tu playlist. The Kills, 17 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Entradas a la venta por Ticketek. Produce Phoenix Entertainment Group. El domingo 13 de agosto, cuando salgas de tu casa para ir a votar, no te olvides de llevar el documento. Todos los documentos sirven para votar. Recordá que tenés que llevar el que figura en el padrón o una versión posterior. Más información en argentina.gov.ar/elecciones2017. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Llega el ilusionista que desafía los límites. Chris Angel presenta Mind Freak Live. 4 únicas funciones. 30 y 31 de agosto. 1 y 2 de septiembre. Teatro Gran Rex. Entradas a la venta por Ticketek. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 3 cuotas sin interés o canjeala desde 39.500 puntos Superclub. Chris Angel te va a volar la cabeza. Produce Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 1,53%. Vigencia del 12 de junio al 2 de septiembre. Los accionistas de Banco Santander Río, Sociedad Anónima, limitan su responsabilidad al capital suscripto. Invita Rock and Pop. El 13 de agosto se votan las PASO de diputados y senadores nacionales. ¿Qué son las PASO? Pede primarias, porque las agrupaciones políticas presentan listas de precandidatos para que los ciudadanos elijamos a los que van a competir en las elecciones generales del 22 de octubre. A de abiertas, porque participamos todos los electores, no solo los afiliados. S de simultáneas, porque se llevan a cabo en un mismo día y en todo el país. Y O de obligatorias, porque votar es un derecho y una responsabilidad. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO. Más información en elecciones.gov.ar. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Bajá la app y subí el volumen. Rock and Pop también está en tu celular. Descargate la app para iPhone o Android y escucha la radio, entra a las notas, busca las entrevistas. En el Apple Store o en el Play Store, pone Rock and Pop y encontrá la app. 95.9. Con vos en todas partes. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Dos bandas, una celebración. Cultura Profética llega a Buenos Aires para festejar sus 20 años de carrera junto a Ted Marai. 22 de septiembre, Estadio Geva. Conseguí tus entradas en topshow.com.ar. Cultura Profética y Tred Marai. Una noche especial donde vas a vivir mucho más que un show. Produce Phoenix Entertainment Group. Invita Rock and Pop. El 13 de agosto son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Cuando vayas a votar, te vas a encontrar con el presidente de mesa. Es quien te pide el documento y el que te lo devuelve cuando votás. Es la máxima autoridad y se ocupa de que la votación se mantenga en orden y se cumpla con la ley. Si por alguna razón se tiene que ausentar, lo reemplaza el suplente. Tanto el presidente como el suplente son independientes de cualquier partido político. Más información en argentina.gov.ar/elecciones2017. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. En minutos llega Rock and Pop Music. Quédate en Rock and Pop. Espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires. Queremos que el cambio siga creciendo. Y eso depende de todos. De todos nosotros. De todos los vecinos. Juntos somos un equipo de 3 millones de vecinos. Este domingo yo te pido que nos acompañes con tu voto para que el cambio que iniciemos juntos siga creciendo. Vamos todos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Espacio cedido al Partido Renovador Federal. Queremos una ciudad más justa, donde recaudar no sea el único objetivo. Por eso, vamos a prohibir que se coloquen parquímetros en los barrios. Proponemos que se congele por 2 años el ABL, el impuesto al sello y las patentes. El 13 de agosto, acompañanos

Rush alemán de Vendimia en tiempos violentos, Creator con Coma of Souls. Nada menos que el tema que daba título a aquel disco del 90 que para algunos fue una ruptura, que pronto los alemanes supieron volver a encontrar el camino. En realidad habían encontrado un muy buen camino. Algunos les dijeron, ¿por qué no continuaron como en Coma of Souls? Pero no. Hoy en día Creator es una número uno en Alemania, algo que hace 20 años era totalmente impensable, mi viejo. Y tenemos una novedad para presentar antes de ir ya despidiéndonos en tiempos violentos. Se trata de Zero Days, el nuevo disco de Prong, la banda de Tommy Victor, que más allá de algunos temas formidables que hicieron en los 90s, que fue su momento. Me acuerdo de Beg to Differ, por ejemplo, que daba título al disco. Beg to Differ era algo espectacular, pero tuvieron muchas otras oportunidades de mostrar un estilo verdaderamente difícil de encasillar. Bueno, ahora están de vuelta con Zero Day, siguen siendo un trío y siguen siendo liderados por Tommy Victor. Y el tema que tenemos para presentar justamente es Divide and Conquer, dividir y conquistar. Se vienen los Prong y suenan de esta manera en tiempos violentos. Así es, señoras y señores, basta por hoy. La cortina de áspera nos indica que el tiempo se ha terminado. Y el basta por hoy tiene que ver con una canción del último disco del Tano Marcielo, con la que vamos a cerrar justamente el Tiempos Violentos de hoy. En la operación estuvo Lucho Neves en la primera parte del programa, Natalia Ceballos en la siguiente. Hoy el negro Jorge Acosta se esmeró y participó todo lo que se puede participar cortando las notas de Deep Purple y Dark Tranquility. Un gran saludo para el negro. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, hizo, bueno, todo lo demás. Desde locutar y elegir la música hasta entrevistar y contar algunas historias de bandas. ¿Por qué no? Señoras y señores, esto ha sido todo. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla. Basta por hoy, pero el próximo domingo hay más Tiempos Violentos, hay más metal, hay más ganas de llevarse el mundo por delante. Tano Marcielo, con él los dejo, che. Hasta la próxima. Situaciones de extrema violencia, reclamos por puestos de trabajo, amenazas y gorilas sicarios. ¿Dónde está la seguridad por la cual vos velás? Siendo que es prioridad valorar la vida. Andando por las calles, paro, corte, caos vehicular, hospitales sin insumos, narcotráfico, secuestro, rateritos, asesinos, chorros. ¿Dónde está la seguridad por la cual vos velás? Pierden vidas. De la mañana y estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive.